¡Todos al punto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el punto al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas, buenas, Soledita. Un martes más, ya estamos el equipo completo de Espacio Lunar. Como podéis escuchar. El subcomandante también nos manda un saludo a todos los radios tragaldabas, radios sufridores que tenemos ahí al otro lado. Bueno, información que recogemos como todas las semanas y lanzamos desde aquí, desde Sinchiric y Ratia, por la FM 100 y desde la red, desde sinchiric.net. Bueno, Carlos Ruperto Fermín, del Ecoportal, nos va a contar sobre la Coca-Cola que cumple 100 años enfermando a la gente. Bueno, el último lema que saca esta multinacional del deterioro orgánico por la glucosa que nos introducen en sus latas y botellas de Coca-Cola. Bueno, en este lema dicen, no es 100 años vieja, sino 100 años joven y 100 años nueva. Así, con estas erráticas palabras, la transnacional estadounidense Coca-Cola festeja el centenario de su icónica botella de vidrio Contour. Esta botella que desde el año 1905 viene lavándole el cerebro a toda la humanidad, destruyendo la salud de sus inocentes víctimas, contaminando los recursos naturales del medio ambiente y adorando ciegamente a la chispa del dios dinero, que le paga con religiosidad las infernales estrategias del marketing. Desde la Rebelión recogemos también información sobre la protesta cerca de la obra del embalse de Irisu. Así nos iremos hasta Turquía, como decimos, de manos de Rebelión, donde el 29 de marzo más de 500 personas protestaban contra el proyecto destructivo de una represa de nombre Represa de Irisu, esto en la ciudad de Darhesit, en Turquía, y los manifestantes se planteaban dirigirse a la obra del embalse, pero se lo impedía a la policía. Bueno, como no, también resumiremos lo último publicado desde las redes sociales. Y desde el colectivo Stop Monsanto, que han publicado algunos vídeos de las jornadas de del campo a las urnas. Este título es el título de un vídeo de estas jornadas que os comentaremos desde donde las podéis... desde donde la podéis descargar o ver directamente por internet. Bueno, esto y mucho más seguramente será lo que abarque el programa de hoy. Así que cuando el subcomandante quiera pilotar, nos cuenta que hoy está la noche tranquila. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos a las autoridades sitos en Iztieta, haciendo presencia para cobrar el día 1. Y sin más preámbulos, el subcomandante nos indica que salimos al hiperespacio de la FM100. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Pepino Torrenueva, ¿puedo saber por qué no cantas? ¡Responde! ¿Te has tragado la lengua? ¡Saca el libro! ¿Dónde está el libro y los cuadernos? ¡Contesta! ¿Dónde está el libro? ¡Contesta, subversivo! ¡Subversivo! ¡Subversivo! ¡Subversivo! ¡Estoy hablando contigo! ¿Dónde has metido el libro? ¡Se lo ha comido la crabra! ¡Se lo ha comido la crabra! ¡Quieres hablar bien! ¡Se lo ha comido la crabra! ¿La crabra? Pero bueno, ¿quieres burlarte de él? ¡Se lo ha comido la crabra! ¡Monty, castigad! ¡Silencio! ¡Empecemos! Singular y plural. El alumno. Los alumnos. El cerdo. Los cerdos. El caballo. Los caballos. La tía. Las tías. El hermano. Los hermanos. La nube. Las nubes. El cuaderno. Los cuadernos. Tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, tillo, t tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, tinlo, Bueno, y volamos rasantemente hasta Vizcaya y nos quedamos en Baracaldo. Esta mañana, cerca de medio centenar de personas han desarrollado una movilización ante la principal sucursal de la Caja Laboral de Baracaldo. Esto en el transcurso de la iniciativa se ha denunciado la consecuencia más dramática de las actuales políticas de recortes, y entre otros está el ejemplo del suicidio de la vecina navarra de 43 años, Miren Peña. Miren, después de estar casi 2 años en paro, tras ser despedida de Faurecia Orcoyen, esto en septiembre de 2013, y denegar la Caja Laboral su solicitud de acogerse al Código de Buenas Prácticas, decidía poner fin a su vida el pasado día 21... en la localidad natal de Anchoain. Bueno, como en otros municipios, también aquí en Baracaldo se incrementa el número de desahucios. A través de la protesta se ha querido denunciar el incremento del número de desahucios. Los últimos años, datos señalan que durante el año 2014 en Baracaldo se han producido 262 desahucios. 70 familias fueron expulsadas de sus viviendas en el primer trimestre del pasado 2014 y 77 en el segundo, de 52 en el tercer trimestre de 2014 y finalmente 83 en el último trimestre del año. Bueno, así los desahucios subirían tan solo, como decimos, en esta localidad, en Baracaldo, en un incremento, como decíamos, del 38% en comparación al año 2013. Recortes aplicados en materia de acceso y mantenimiento de la vivienda habitual. Bueno, nos recuerdan que esta situación no son producto de la casualidad. Hay que tener en cuenta la actual política de recorte impulsada por el equipo del gobierno Fabril y corroboradas por el alcalde de Baracaldo, Alfonso García Vía, decreto municipal al fiel estilo de Rajoy. Así se aprueba recortar en un 50% la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias del municipio para hacer frente a sus necesidades más básicas, que serían la vivienda, la comida, la ropa, inserción laboral y atención sanitaria. Recordar que estos recortes, que tienen como consecuencia la más dramática situación, como es el suicidio de Miren Peña, de 43 años y una hija de 20, después de estar casi 2 años en paro tras ser despedida, como decíamos, el pasado día 21 se suicidaba en su localidad natal de Anchoain. Bueno, por otro lado, también aquí en el pueblo, en Orereta, se realizaba el pasado viernes un plante contra la caja laboral. Cucha, por su actitud, con Miren Peña, vecina de Anchoain, como decíamos, en la revisión de su hipoteca, que como todas sabemos, ha terminado en un suicidio de esta persona. Bueno, nos recuerdan los compañeros que esta situación requiere nuestra atención por la generalización de cada vez más situaciones de pobreza extrema. El grupo Also Taldea estaba dispuesto a llevar a la solidaridad donde haga falta para que el suicidio de Miren no se repita. Agintean, Florian denak, kontra da denak, gertatzen dan gizarte arazo honetan, etxe bizitza kanporatze honetan, baina ez gera kapaz, malele txioi, boto pilloiek kaleratzea. Tenik uste, ezin gulutekela jasan, ezkutxak eta ezin banko, gizarteak kaleratzen bali maio eta esaten bali, hemen dik ez gera moituko, familionen arazoa konpondu arte. Egin dezakegu erres. Arduratzen bali madugu, borondate bali madugu. Eta besta egatik gane, gure pentsatzen joan berdugu da baita ere, ba, goze grebak, ba, esan ez, ba, familionek arazoa konpondu arte, sartuko gara hoi persona, ba, emengo bulego sarrera honetan, edo hemen kampuan, kampin ba montatuta, baina ez da asko gozatzen arrenderiko herri baten bezala, hogei persona, batzua langabezian daudena, beste lan igabe, beste jubilatuak, eta bestea prez gaudenak. Beraz, nik uste, boto pilloiek ez bali maritugu kaleratzen, ez bali gu esaten, hemen zenek agindu berdon, hau da, herriak eta gizarteak eta bizilagunak, eta ez, instituzio finanziarak, Noche cantando a la la siento me comada aquí son galenas son Bueno, y como me imagino que los radioescuchas de aquí de Sinchiri Guerratía ya habéis oído este audio y los que no podéis escucharlo si visitáis la página de sinchilic.net. Como decíamos, este era el plante por Miren Peña aquí en Orereta, que se realizaba el pasado viernes 27 de marzo.

pero se lo impedía, como no, la policía. Policía que, como en distintas capitales del mundo, están al servicio de las personas o al servicio de las arcas del dinero. Pregunta absurda, ya que todos y todas ya lo sabéis. Bueno, los manifestantes, que provenían de diferentes provincias afectadas por esta represa, se reunían en la pequeña ciudad de Darjeeling, desde donde querían marchar a esta obra sita a 12 kilómetros. Aunque la policía se lo impedía, ellos llevaban las pancartas con las consignas: vamos a comunalizar nuestra tierra, el agua y la energía, y construir vida democrática y libre. También se podían leer pancartas con el lema: no a la hidroeléctrica y a las represas, sin naturaleza no hay vida, sin naturaleza no hay vida, perdón. Estas personas, que exigen que el Estado, las empresas y los trabajadores dejen de inmediato la construcción de represas, porque esta sería un desastre social, ecológico y cultural para toda esta región. Dicen que toda la región afectada está en contra del embalse, y que en un periodo de negociaciones entre el movimiento político kurdo y el Estado turco, este embalse tiene el potencial para aumentar el conflicto político armado existente, como ya se ha probado en los últimos meses. Así destacan también que el sistema capitalista considera a los seres humanos y a la naturaleza como objetos de explotación. Detrás de este enfoque se encuentra el Estado-Nación, que ha destruido por cientos de años la naturaleza y la cultura. En consecuencia, la lucha también debe estar contra este sistema político y económico que existe en todo el mundo. Bueno, esta protesta fue parte de una jornada de acción contra las represas destructivas en Kurdistán bajo dominio turco, coincidiendo con el Día Internacional contra las grandes represas. Bueno, la represa de Ilisu, financiada por el BBVA a través de su subsidiaria Garantibank, amenaza los medios de vida de más de 80.000 personas, ni más ni menos, los sitios más ricos y del patrimonio cultural, como el antiguo asentamiento de Asankef, de más de 10.000 años, y el ecosistema fluvial del todavía vivo río Tigris. Bueno, pero aquí también, cerquita, en la península, hay gente apoyando a estas personas que luchan contra esta salvajada. Hoy, 19 de julio de 2013, la plataforma contra el BBVA hemos realizado una acción dentro del banco en la que nos hemos arrojado agua para simbolizar la inundación que va a tener lugar en Kurdistán, en la zona de la ciudad de Hasankir, una zona milenaria de 12.000 años, una de civilizaciones, y que el gobierno turco la quiere inundar en colaboración con los bancos nacionales, Garanti Bank y Akbank, pero que no son tan nacionales, porque el BBVA posee el 25% del Garanti Bank. Por eso hemos denunciado la responsabilidad del BBVA, que siempre se viste de que respeta el medio ambiente, los pueblos, etcétera, con su responsabilidad social corporativa, pero bien sabemos que, como pasa en muchos otros proyectos, en el Cajón de México, Páquer y Pascua en Chile y ahora en Ilisu, pues me importa un pimiento lo que pase con sus financiaciones. Igual que lo... Bueno, espero que estéis entendiendo lo que dice esa gente que del colectivo contra el BBVA, ya que están justo en la puerta del banco y están venga a pasar vehículos y el ruido hace un poco complicado entender, pero aún así lo intentaremos. De armas, con un gran impacto ambiental. El pantano de Ilisu va a cubrir una superficie de 313 kilómetros cuadrados y a su vez va a desplazar más de 75.000 personas, sin contar con todas las personas afectadas en los países de Irak y Siria, por donde discurre el Tigris, y que va a ser bloqueada de forma que no va a llegar agua a esos países. Aparte, el gran impacto ecológico que va a tener lugar en los humedales próximos al pantano de Ilisu. Por eso hoy hemos reivindicado, como se ha parado en muchos otros sitios, en el 2001 en el Reino Unido y en el 2010 en Alemania, Austria y Suiza, que el BBVA haga lo propio y presione al Guarantee Bank y retire la financiación de este proyecto asesino. BBVA Iltzaile, Ilisu, Gelditu. BBVA Iltzailea, BBVA Iltzailea, BBVA Iltzailea, BBVA Iltzailea. Año 2015.pi. En el planeta Tierra se inundan ciudades para enganchar a la gente al recibo de la luz. Que no te engañen con que estas presas es para el abastecimiento de agua. Thank you. Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, la multinacional Coca Ojiñacola celebra su 100 aniversarios enfermando a medio mundo y tres cuartos más. Esta bebida que comenzaba siendo vendida en las farmacias de Estados Unidos, el tónico cerebral, lo vendían como un tónico cerebral, generaba una adicción al juntarse con la saliva. Bueno, lo que no nos cuentan es que una lata, un botellín pequeño de Coca-Cola, tan solo en ese huequito entran más de 10 cucharadas de glucosa. Con las consecuencias que esta cantidad tan hidrotópica de azúcar tiene en el organismo. Bueno, hasta la Organización Mundial de la Salud, que cada año recibe jugosos financiamientos económicos de esta empresa conocida por todos, tuvo que reconocer públicamente que la venta indiscriminada de refrescos alrededor del planeta Tierra es uno de los factores principales que acelera la aparición de hiperglucemia. También la Coca-Cola sería la consecuencia de la mayor parte de la osteoporosis, de la hipertensión, de la gastritis aguda, de los cálculos renales, de la taquicardia y del deterioro del esmalte dental por la presencia de caries. Bueno, aún así, la Coca-Cola siempre nos dice que están por una vida sana. Si te la ingieres por el ano, te limpia todo el conducto hasta llegar al esófago. Por no decir lo que esta bebida hace con las cañerías atascadas. Hablamos de las cañerías de casa, no de las cañerías del cuerpo humano. Despido irregular de cientos y miles de trabajadores. Restricción a las áreas donde andan explotando acuíferos y demás. Y por el uso del trabajo infantil en las plantaciones del azúcar en El Salvador, también son conocidas estas multinacionales. En el 2004 Coca-Cola fue condenada a pagar 192 millones por explotar a sus trabajadores, estos afroamericanos. Cabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? y yo como presidente del gobierno no voy a consentir. Uy, hemos tenido un pequeño salto. ¿Será las burbujas de esta condenada bebida? Bueno, en el año 2000, en Kerala, en la India, Coca-Cola extraía ilegalmente más de 1,5 millones de litros de agua diarios para elaborar su producto. Bueno, recordar que aunque lo pongan en letra muy pequeñita, la Coca-Cola Cero, por ejemplo, en España, contiene un aditivo llamado ciclamato de sodio E952. Para los que no conocéis este ciclamato, como yo, por ejemplo, nos recuerdan que esta es una sustancia que provoca cáncer y que en Estados Unidos se encuentra prohibida desde 1969, ni más ni menos. La tienen prohibida allí, pero la importan al resto del mundo. Bueno, y más información de este 100 aniversario, como decimos, y muchas más salvajadas que esta multinacional sigue continuando haciendo en todo el mundo, la encontráis en las www.rebelión.org. Bueno, y os recogemos así casualmente al final de este artículo un anuncio que dice que la única forma de que la Coca-Cola pueda causar daño a un niño sería que alguien le lanzara una botella a la cara. About you, I think about love, darling. I don't live without you and your love. If I had those golden dreams of my yesterday. I think about you, I think about love, darling. If I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, I would give you Bueno, y resumimos lo último que nos publican en el Facebook desde Stone Monsanto. Vídeos de la jornada del campo a las urnas. No te pierdas estas intervenciones y las de los políticos que acudirán también, como no. Bueno, y en uno de los temas principales es la alimentación, la forma de producir la alimentación en el mundo, la agricultura actual, los problemas que podemos esperar con el nuevo TTIP, la nueva ley. Y bueno, realizaban un vídeo, como decíamos, del campo a las urnas. Recogemos un pequeño resumen, introducción, con la pregunta que quieren los ciudadanos y ciudadanas. Para entrar en materia, me gustaría resumir muy brevemente la encuesta que ha realizado Amigos de la Tierra Europa en 8 países europeos que tienen en sus carpetas sobre la opinión de los ciudadanos sobre los alimentos de proximidad. Porque entendemos que en este nuevo modelo más social y más ambiental de la agricultura, los alimentos de proximidad es una pata fundamental. En total se entrevistaron 8.362 personas. En España se entrevistaron más de 1.000 personas que sean representativas de edades entre 16 y 59 años. Y las conclusiones es que vemos un apoyo generalizado a la producción local de alimentos por parte de los ciudadanos. Algunas cifras que salen de esta encuesta son que 9 de cada 10 personas consideran que comprar local fomenta la economía local, fomenta en particular el empleo local, que 8 de cada 10 personas entrevistadas cree que una alimentación local facilita una dieta equilibrada y completa. Y además, que ya existe hábitos de comprar local, comprar directamente a los productores, ya que 50% de las personas han declarado que a veces o a menudo compran directamente a productores. Pero la otra cara de la moneda es que las personas declaran que no tienen suficientemente información para poder realizar esta compra local y que por otro lado no tienen suficientemente oferta a su alrededor. En conclusión, y yo creo que para esta jornada el dato más importante de la encuesta es que el 90% de los ciudadanos considera que los gobiernos deberían apoyar más contundentemente la producción local de alimentos y el acceso a ellos. Bueno, este documento lo tenéis publicado en la página de stopmonsanto.es. Documento que duraría alrededor de una hora 39, pero no está de más escuchar algunas ideas de otras personas. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, ya vemos que los ciudadanos están en la onda, ¿no?, de otro modelo, están en la onda de retomar el poder sobre lo que quieren comer. A lo largo de la jornada eso va a ser un elemento, pero evidentemente saldrán otros muchos. Y bueno, por lo tanto no me voy a alargar más, voy a llamar por favor a Hugo Hernández que va a moderar. Bueno, y para el 17 de abril del próximo mes, ya en esta madrugada, ya estamos en el mes de abril, para este próximo 17 de abril, Día de las Luchas Campesinas contra las Transnacionales y los Tratados del Libre Comercio. Bueno, así la vida campesina declara. Perdón, que he encontrado el artículo en francés. Si me dais un segundito a ver si está en otro idioma. Bueno, la Vida Campesina Internacional definía el 17 de abril como el Día Internacional de las Luchas Campesinas para visibilizar y denunciar la criminalización de la protesta, persecución y violencia que enfrenta diariamente al campesino a causa de la implementación del modelo neoliberal y del agronegocio de las multinacionales en los campos. Como para leer esto en francés. Bueno, así para el Movimiento Campesino Internacional es urgente agilizar la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales como una herramienta de lucha para garantizar una vida digna en el campo. Bueno, esta Vía Campesina va a celebrar, como decimos, este día el 17 de abril y centrará su movilización en los impactos de las empresas transnacionales y los tratados del libre comercio para la agricultura campesina y la soberanía nacional. Así, por lo tanto, en esta jornada de acción global, llaman a fortalecer la lucha social y la organización de los pueblos en todo el mundo para reivindicar la tierra y reformar y la reforma agraria, así como el derecho ancestral a la tierra y a los territorios como dos condiciones indispensables para la agricultura campesina y también la soberanía alimentaria de todos los pueblos. Bueno, si nos vamos a México, están con el maíz transgénico y el maíz originario a raíz de este problema. Dicen que está en riesgo de perder su excepcional diversidad si los transgénicos son autorizados, como decíamos, en México. Grandes empresas como Monsanto vienen cabildeando intensamente al gobierno mexicano para obtener permisos para sembrar su maíz transgénico a nivel comercial. Hasta el momento, aunque ya han plantado algunas variedades, distintas organizaciones de campesinos indígenas y personas en una amplia coalición de ciudadanos y productores científicos logran impedir que esto suceda a las anchas manos de esta multinacional. Bueno, se quejan de que la lucha se la están teniendo bastante complicada por los abogados que tienen estas multinacionales y los abogados que tienen las organizaciones que luchan contra estas multinacionales, que dicen que son muy limitados. Bueno, y podríamos seguir resumiendo esta página de Stop Monsanto, que, como decimos, tiene mogollón de artículos interesantes. Podéis visitarla, como decíamos, en stopmonsanto.es. Acaban recordando también que prácticamente el 80% del azúcar que estamos consumiendo no lo meten por el culo empresas como la Coca-Cola. Pero no os creáis que solo está ahí o en las gominolas. Está incluido en caldos, pepinillos, comidas procesadas, zumos o panes. Nadie discute que el tabaco mata, pero la información sobre el azúcar está manipulada. Bueno, como veis, tenemos mucha información que nos llega al correo. Agradeceros toda esta participación que hacéis, que hace que nos motivemos más para venir aquí todos los martes. Bueno, y para dejaros descansar un ratito también de tanto dato, los Black Merda nos van a tocar un tema Lynch y largo. Práctica más que nunca regula la política de ayudas al tiempo. Puede parecer paradójico, no lo es, al tiempo que desregula drásticamente las políticas de mercados. Esta es. I know a man who was a thief. Que no te cuenten misa. He steals everything. Que no te cuenten misa a los políticos, ya que la música es más clara. I know a man who was a thief. to see. I said, hey brother, why do you do that? Don't you know he's got 5 kids you got to eat? Oh well, he's got 5 kids you got to eat. And he's living in poverty. Such a pity to see. And I want you to know there are nothing but the lowdown truth. People, let me tell you, don't mean a thing to me. But I want you to know, I want you to know. A resumir también lo que han publicado en las radios libres del mundo. Por un lado, campesinos reafirman el rechazo a hidroeléctricas en Veraguas, en Panamá. Campesinos y campesinas de distintos distritos de Santa Fe se movilizaban en rechazo a las hidroeléctricas Guerro Gordo sobre el río de Santa María. Que te regalen traje y corbata. Aprende el arte de no trae beneficio, al contrario, trae perjuicios y daños irreversibles al ecosistema y cultura productiva agroecológica. Los campesinos manifestaron que sus tierras no están a la venta, ni tampoco los ríos, porque dependen para las actividades sociales, familiares y económicas. La Red Ecológica Social y Agropecuaria de Veraguas, RESAVE, miembro de la Red Nacional en Defensa del Agua, manifestaron su posicionamiento. Quiero darle un mensaje primero que todo, dar gracias a Dios por la oportunidad que estamos aquí reunidos, porque nuestro Dios nos dejó la naturaleza para que la conservemos, porque ella es vida. Y quiero darle el mensaje a estos jovencitos que están aquí vendiendo nuestro río. ¿Ustedes no toman agua o la toman embotellada? Nosotros no tenemos plata para comprar agua. Por eso estamos defendiendo nuestro río. Si nosotros nos prestamos para este juego de estarlo llevando para, por concesiones, yo sé que todos tenemos necesidad de dinero en estos momentos, porque no somos funcionarios públicos, pero nosotros sobrevivimos de la naturaleza, de la tierra que nuestro Dios nos dio. Nosotros nos dicen que las tierras no sirven, pero yo tengo 62 años y aquí estoy, me siento muy feliz. Los campesinos de Veraguas han denunciado que este tipo de foro es un mero trámite a favor de la empresa energética, además que no es vinculante dentro de la ley de participación ciudadana, ya que sus recomendaciones y quejas jamás se atienden ni responden. Todo por el contrario, la autoridad de los servicios públicos ACEP la utiliza para darle el aval a la empresa e ignorar las acciones legales. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, en un reporte especial para Radio Mundo Real. Campesinos reafirman rechazo a hidroeléctricas en Veraguas. Campesinos de los distritos de Santa Fe, San Francisco y Calor, provincia. A cambiar que te regalen traje y corbata. Aprende el arte de malversar. Publicado queda también del martes que se cumplían 35 años del asesinato del sacerdote católico salvadoreño Óscar Arruzo Romero. Este a manos de un francotirador del ejército cuando oficiaba una misa en una capilla del Hospital de la Divina. Se le olvidó que era Semana Santa. Bonos tóxicos y subprimes y demás. Y ven, si es financiera, hay la fiesta hasta el Mulgrán. Bueno, y como estas y otras muchas radios parecidas, publican también una investigación sobre esta radio, entrevista a responsables y compartían los resultados. Por otro lado, en Guatemala capturan al líder del gobierno plurinacional y referente de la resistencia a presas y minería. La política de criminalizar a los líderes y organizaciones sociales que lleva adelante los gobiernos bajo las administraciones de las policías y los militares continúan recrudeciendo el ambiente en este planeta. La fiesta, a presas y minería. Este martes fueron detenidos en la ciudad de Guatemala dos referentes del gobierno plurinacional Acateco, Chuj, Popti, Canjobal y Mestizo en Guatemala, que abarca 16 municipios del noroccidente de ese país. Se trata de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, líderes de la oposición a las hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango, quienes fueron apresados mientras caminaban por la sexta avenida de la zona 1 capitalina. El Ministerio Público acusa a Juárez por hechos de resistencia a la liberación de licencias para la construcción de presas sin acuerdo de las comunidades en el municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango. El rechazo comunitario derivó en la destrucción de algunas de sus maquinarias, aunque los hechos ocurrieron en diciembre de 2013 y Juárez no había recibido orden de captura con anterioridad. 15 meses después de los hechos, a ambos líderes se les acusa de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales. Su captura se suma a las acciones de sabotaje del gobierno guatemalteco a la emisora comunitaria desde la cual las autoridades del gobierno plurinacional informaban de los proyectos extractivos en minería, energía e interactuaban con las comunidades. Según reporta el periodista Nelton Rivera de Prensa Comunitaria Guatemala, en el momento de la detención por parte de agentes de la Policía Nacional Civil no se mostró una orden de juez competente. Además, durante la detención mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez. Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas el pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y personas afines a las autoridades. Las autoridades ancestrales Canjobal fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la radio comunitaria Snook Holom Konob. Durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados y por esta razón una delegación viajó a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra Defensores de los Derechos Humanos del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina. Bueno, y ahí quedan, como decíamos, en las www.radiomundoreal.fm todos estos artículos y algunos más. Dialogan con Sonia Marta Amaranto, dirigente del Movimiento de Afectados por las Represas también en Brasil. ¡Ey, Maki! ¡Qué ganas de inundarlo todo, ¿no? ¡Una baixa! ¡Gobernar! ¡Arauras! Bueno, el pasado 14 de marzo se celebraba en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra las Represas y en Defensa de los Ríos. ¡Que te regalen! Un día que según lo que llueva, no es lo mismo. Bueno, recogemos este informe de Movimientos y Afectados por Represas, MAF, por sus siglas en portugués. Son como astres del fútbol, entre borses y casinos, semana. La casa al gol. Sobre lo que fue la fecha del 14 de marzo, el Día Internacional de Lucha contra las Represas, específicamente sobre las actividades del Movimiento de Afectados por Represas, el cual Sonia Mara es integrante. Así que, antes que nada, Sonia, bienvenida nuevamente al espacio de Radio Mundo Real. Hola, buenos días, Mauro. Gracias por la oportunidad y también buenos días a todos que escuchan la Radio Mundo Real. Bien. Sonia, yo lo que quisiera empezar conversando contigo es cómo fue o cuál es la pauta más bien del MAV, del Movimiento Afectados por Represas en Brasil para este pasado 14 de marzo y también que nos contaras un poco las movilizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las luchas más importantes que están teniendo hoy en día ahí en Brasil el movimiento? Sí, bueno, en Brasil creo que empieza en este momento, se dará continuidad a muchas luchas en todas las provincias. El pueblo está muy convicto de que tenemos que hacer luchas constantes en el próximo periodo. Y nosotros del MABI, como todos los años y en la América Latina y en el mundo, el 14 de marzo es el Día Internacional de Lucha por los Afectados por Represa, por los Ríos, por la Agua y por la Vida. Y nosotros aquí en Brasil nos movilizamos en muchas, casi todas las provincias de Brasil, con centenas de afectados. En Brasil, por ejemplo, y creo que en otros países también, nosotros tenemos una pauta histórica. Para tener una idea, hoy nosotros no tenemos un concepto de quién son las personas, las familias afectadas. Entonces, una de las luchas es que se tenga un concepto de afectado por represa para que con ellos podemos organizar y a partir de eso podemos crear una política nacional de tratamiento a los afectados por represa. Entonces, esta es una pauta histórica del MABI. A partir de una política, nosotros tenemos que tener, vía el gobierno, un órgano dentro del gobierno que pueda hacer las negociaciones o tratar de la pauta de los afectados. Hoy no tenemos nada dentro del gobierno que puede sentar y decir, mira, es nuestra tarea discutir con los afectados por represa de Brasil. Hoy estamos haciendo esto con la Secretaría General, pero tenemos que crear un órgano dentro del gobierno que pueda tratar del asunto de los afectados. Al mismo tiempo, si tiene una política, un órgano, necesitamos discutir un fondo, donde sale la plata para que se pague esta deuda histórica con los afectados. A partir de esto, también uno de los otros motivos de las movilizaciones es que estamos reivindicando a los gobiernos estatales y también nacional un plan de desarrollo. Bueno, y podíamos hacer un súper enlace con todas estas interesantes informaciones, pero se nos va el tiempo. Se nos quedaba también publicada la historia con veneno, el testimonio de Miriam, apicultora uruguaya afectada por agrotóxicos en su salud y producción. Arauras de reciclarte, el negocio MIC ha cambiado. Miriam, que vive en Colonia, Juncal, desde el 98 se dedica a la apicultura artesanal junto a su marido. Bueno, en los alrededores de donde habita esta persona, empezaron a cultivar cultivos con agrotóxicos. Cultivos que seguramente llevan la semilla transgénica y como estas semillas necesitan del glifosato conocido por todos, comienzan los problemas con la producción de la miel. Si es financieros, hay la fiesta hasta el molt gran. Y aquí sacaron nuestra cabeza del fondo para ver si había llegado el tóxico. Esas muestras, a un año y cinco meses, todavía el laboratorio no las tiene prontas, no las estudió. ¿Qué hago yo? Llamo a Dilarri y les insisto que quiero saber qué pasó con mis colmenas que se murieron y no existe este documento que diga si fueron muertas por tóxico o no. Viene la lotada cutánea que se va a fabricar la resonancia. ¿Qué establece qué? No hay más. Acá. Que a través de este documento me entero de que lo que dicen de las abejas, que las muestras están en ese laboratorio, jamás van a dar que están intoxicadas porque ese análisis en el Uruguay no se hace. ¿Por qué se puede hacer un documento que claro, se dice que tú estás afectado, pero se dice que la institución que lo hace, no se hacen, y también nadie te puede mirar el documento que tú tienes. Es un documento que existe, pero nadie para nada resulta para seguir. Eso que yo no puedo entender, pero quizás tampoco. A mí me sorprendió porque el tema fue así. Yo tuve que insistir mucho para saber primero si lo que levantaron, cuando hago la denuncia, si todo el material que levantaron de la chacra fue pasto, ¿no?, hierbas, muestras de abeja. Por un lado, encontraban el tóxico y por el otro lado, Salud Pública confirmaba que mi dolencia era debido al tóxico. Fueron dos seguimientos en paralelo que hice, ¿ah? Uno por Ministerio de Ganadería, Servicios Agrícolas, y otro por Salud Pública. Eso en un año y cinco meses llegaron a una. Bueno, y como vemos, aunque escuchemos a personas que estén a miles de kilómetros de distancia, los problemas los crean los mismos y los afectados siempre somos los mismos. Ei, Maki! Què pensaves? Amb la navaixa? Governar! Ara hauràs... Esta y otras muchas informaciones, como decíamos, las encontréis también en radiomundoreal.fm. Traje y corbata, aprende el arte de malversar. Que con menys escrúpols tingues, amb més passió seràs votat. Els corruptes ara triomfen, són com astres del futbol. Entre... Bueno, por nuestra parte ya nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Recordaros que en la pista número uno teníamos a Sabina Yanatou con su Durulalai. Totus anoris que vont in castello, totus anoris de su muise. Suben y dengas a punta de veille. Dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, dillu, Y en la pista número 2 nos acompañaba Mercedes Peón con su fusión tradicional. Y lo que queráis de... Esta fusión que tiene tan curiosa esta mujer gallega que siempre sorprende. Aquí, se querés, ala, ala, se querés, na cargo cura será. Ay, lela, lela, le, ay, lela, lela, lela, ay, lela, lela, le, ay, lela. Yo rico tengo cultura y otra vez tengo por pobre. A mí me periferia quédame longe. Y una volta por los lados, otra volta por los alrededores. Y así va yo que me falle, así va yo la torre. A mí pensar un poquillo ya no te falle. El artista número 3 nos han acompañado los míticos Black Merda. Con este funky subversivo setentero. En la pista número 4 nos ha acompañado Miquel Gil, este valenciano con esa voz tan rotunda. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes. Y en la pista número 5 nos acompañaba Marful, también desde cerquita al Atlántico, vamos bien pegados. Y nos vamos a ir con un tema de este grupo, de Marful, con el título Meu Piriño. Hasta el próximo martes, un saludo grande y gordo, agur eta ondo pasa. Ve conmigo, ve con él, ve con... vai conmigo, vai con él. Vai contigo, vai conmigo, vai con ela, vai con él. Vai contigo, vai conmigo, vai con él. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, papá. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, papá. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, papá. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, papá. Hechos son por los ojos, tú eres tan extravagante. Quisiera ser importante, déjame comunicarme contigo. Meu menino, vai saindo do roubeiro. Confía nos teus desejos, me dá pureza dos beijos. Fuxe depressa que esmento. Contigo, con él, con vocês. Meu perinho, pinta o diagrama da vida. A morte é uma sorte, a vítima é a ferida. Por isso são coxas contigo. Meu perinho, proclama a profundidade. Proclama a intensidade, pide sensibilidade para o necessário. Comigo, contigo, com ele, comigo, contigo, com ele. Vai comigo, vai contigo, vai com ele, vai com ele, vai comigo, vai contigo, vai com ele. Vai comigo, vai contigo, vai com ele, vai com ele, vai comigo, vai contigo, vai com ele. ¿El martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchilli y Ratia. Sácate la polla de la boca cuando hables conmigo, ¿eh? Oye, sácate la polla de la boca cuando hables conmigo, ¿eh? Oye, sácate la polla de la boca cuando hables conmigo, ¿eh?